Augusto Raúl Cortázar dice en El Carnaval del Folclore Calchaquí que las coplas del siglo de oro español llegaron a América como guijarros. Rodaron por los cerros, se pulieron y adaptaron. La rima puede ser asonante, coinciden solo las vocales, o consonante, coinciden vocales y consonantes de la última sílaba. Marco recién nos decía lo que había escrito Augusto Raúl Cortázar, que las coplas del siglo de oro llegaron a América. Llegaron después del siglo de oro, llegaron a América y aquí se acriollaron. Dice Cortázar que como guijarros rodaron por los cerros y se pulieron y se adaptaron. Es decir, se adaptaron a nuestras formas, a nuestras maneras. Pero resulta que las coplas regresaron a España. Y ahora vamos a escuchar a un cantor magnífico, un cantor de Cantejondo, que no es cualquiera cantor de Cantejondo. Vamos a escuchar a Juanito Valderrama cantando las coplas, nuestras coplas, que luego regresaron a España. Son los cantes de ida y vuelta, amores y melodías, con rumores de la pampa y aroma de Andalucía. Mi pena es más grande, Vidalita, porque va por dentro. Mi pena es más grande, Vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, Vidalita, el dolor que siento. En ella te canto, Vidalita, el dolor que siento. En mi triste rancho, Vidalita, no existe la calma. En mi triste rancho, Vidalita, no existe la calma. Desde que está ausente, Vidalita, el bien de mi alma. Desde que está ausente, Vidalita, el bien de mi alma. Palomita blanca, Vidalita, pico colorado. Palomita blanca, Vidalita, pico colorado. Llévale esta carta, Vidalita, mi bien amado. Llévale esta carta, Vidalita, a mi bien amado. Ay, ay, ay, a mi bien amado. Las coplas temblaban los espíritus, preparaban el ánimo, llenaban de entusiasmo guerrero, porque era lógico que se iba a venir una guerra. Estamos en mayo de 1810. Declaramos la libertad. España no se iba a quedar tranquila. Así que los cantores, los payadores, iban preparando a la gente. Aquí estas son coplas de don Hilario Ascasubi, hechas en aquella época, y las dice ahora con su voz payadoril Juan José Fernández Borgovelo. Todo fiel americano hace a la patria traición, si fomenta la discordia y no propende a la unión. Oprobio eterno al que tenga la depravada intención de que la patria se vea esclava de otra nación. ¡Viva la patria, patriotas! ¡Viva la patria y la unión! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la nueva nación! Cielito, cielito dichoso, cielo del americano, que el cielo hermoso del sur es cielo más estrellado. El cielito de la patria hemos de cantar, paisano, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Llegamos a la época de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en el gobierno con la suma del poder público. Y además del, lógicamente, el ejército, tenía un grupo también militar que le obedecía a él directamente y que se llamaba la mazorca. Estamos en época de unitarios y federales, obviamente. Bueno, en aquella época estaba de moda una danza que se llamaba la refalosa. Una danza que era una danza de cortejo entre un hombre y una mujer. Una danza se bailaba en cualquier pulpería. Pero parece que los mazorqueros la habían tomado como base, habían tomado la música como base para ponerle coplas. No olvidemos que de eso estamos hablando de coplas. Coplas contrarias a los unitarios. Pero, tal como se relata en El Matadero de Esteban Echeverría, esto también se aplicaba para lo que decían cantarle la refalosa a los unitarios. Esto ni más ni menos significaba una tortura que terminaba tranquilamente en un degüello. Hay versiones que dicen que esos degüellos, para ser más crueles, los hacían desde atrás hacia adelante, desde la nuca hacia la garganta. No puedo asegurar eso. La cuestión es que más valía no caer en manos de la mazorca si uno era unitario. Y ahora nuestro payador, Juanjo, nos va a decir esos versos. Y van a ver ustedes que dicen, que tratan de salvaje, dice gaucho salvajón, le dicen al unitario. ¿Por qué salvaje? No es que fueran salvajes, sino porque se había instalado en la sociedad que los unitarios eran masones y desde ya muchos pertenecieron a la masonería. Y eso no estaba bien visto ni por la iglesia ni por el restaurador Juan Manuel de Rosas. Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tintín y refalosa. Ahora te diré cómo es, escucha y no te asustes, que para ustedes es canto más triste que un Viernes Santo. Anoche me confesé con el cura de Santa Rosa y me dio por penitencia que cante la refalosa. Aquí me manda mi madre que le preste el maniador pa' manear el miriñaque que se le ha hecho cociador. Anoche me refalé en una barra de jabón, como era tan refaloso, me jaboné hasta el garrón. Y en aiga la piedra lisa que en ella me refalé, bien aiga la buena moza que de ella me enamoré. Segunda. Adentro, anoche me confesé con el cura de Santa Rosa y me dio por penitencia que cante la refalosa. Aquí me manda mi madre que le preste el maniador pa' manear el miriñaque que se le ha hecho cociador. Anoche me refalé en una barra de jabón, como era tan refaloso, me jaboné hasta el garrón. Bien aiga la piedra lisa que en ella me refalé, bien aiga la buena moza que de ella me enamoré. Acabamos de escuchar Refalosa Pampeana, una danza recopilación por Lombardi en la interpretación de Roque Martínez. Y ahora, una copla unitaria. Si Dios me presta la vida y el arcángel San Gabriel, iré a buscar a Lavalle para pelearme por él. Y también vamos a decir una trova federal que se cantaba por aquellas épocas. Este es el cielo de los cielos, que hemos todos de cantar, porque ya los unitarios nos quieren esclavizar. Seguidamente vamos a escuchar Cielito Federal por Atilio Reynoso. Thank you.

una pulpería y contrata a una rubia. Se hace famosa la rubia porque parece que era muy bonita y los tenía locos a todos los paisanos. Héctor Pedro Blomberg toma ese tema, toma otros temas, también siempre relacionados con unitarios y federales. Tiene, por ejemplo, Tirana Unitaria. Y estos temas se van haciendo muy populares en cantores como, por ejemplo, entre otros, Ignacio Corsini. Pero lo que importa aquí es que seguimos viendo cómo las coplas, los versos, las canciones registran la historia. Una vertiente muy importante del cancionero popular argentino se da en la época de la Federación, por payadores gauchos y por el pueblo mismo que, generalmente, habitaba en los rancheríos, con el rasgueo de aquellas guitarras adornadas con cinta rojo punzó. Antes de la batalla de Caseros, se rescatan estos versos laudatorios a Rosas. Ahí va esa rosa, ahí va esa flor, la manda el gran Rosas para el vencedor. En la misma residencia de Santos Lugares, no era raro escuchar a sus partidarios entonando coplas como esta, y que aluden a la que consideran la traición de Urquiza. Por la callejuela, por el callejón, que a Urquiza compraron por un patacón. Los morenos, generalmente partidarios de Rosas, también supieron dejar sus canciones de aire popular. Destacamos estas coplas porque tienen la curiosidad de haber sido compuestas y, por supuesto, cantadas por una mujer. Yo me llamo Juana Peña y tengo por vanidad que sepan todos que soy negrita bien federal. Yo, por desgracia, no tengo hijos, padre ni marido a quien poderles decir que sigan a este partido. El caudillo entrerriano también tuvo sus rapsodas que cantaron en demasía sus virtudes. Vicente López y Planes le dedicó un poema de 132 versos, una cuarteta publicada por la Gaceta Mercantil. Tu fama es superior a los ultrajes, tu fuerza es popular y poderosa, y siempre nuestra historia tributará recuerdo a tu memoria. Más modestos, los trovadores unitarios le dedicaban a su caudillo estos versos para cantar con ritmo de triunfo. La bandera de sangre, triste divisa, se deshizo en Caseros, que viva Urquiza. Cuando las tropas del vencedor de Juan Manuel Rosas tomaron la calle del Empedrado bajo la lluvia de flores, los arcos triunfales, levantados en su honor, tenían las siguientes expresiones poéticas. Ya tocaron la diana, Urquiza se lo mandó. Abrí los ojos, mi diosa, que la patria renació. Así de entusiastas los partidarios del caudillo entrerriano en el Café de Marcos supieron las glorias de don Justo José. La más bella corona de gloria, el más verde laurel de guerrero, se ha ceñido magnánimo Urquiza en los altos de Monte Caseros. ¿Cómo se difundían las coplas? Bueno, por empezar, con los ejércitos que iban avanzando de pago en pago, de provincia en provincia, e iban llevando sus coplas, porque llevando sus coplas llevaban también su ideología y difundían también su actitud política, por supuesto. Iban además contando cómo habían salido en la batalla, generalmente exagerando un poquitito. Decían que el general fulano había ganado la batalla y el general mengano había tenido que salir corriendo con la cola entre las patas. Eso desde ya. Y está lleno de esos ejemplos el cancionero popular argentino. También había otra manera de difundir las coplas que llevaban a cabo unos gauchos, unos paisanos, que eran cantores payadores. El payador andaba de pago en pago, andaba de galpón en tapera, y cantaba cuando veía un boliche, una pulpería, se arrimaba y vivía de eso. Donde había mucha gente, mejor ahí se quedaba. Vamos a ver lo que lee ahora a don Marco Chacón, que va a tomar un trozo de Domingo Faustino Sarmiento sobre el cantor. El gaucho cantor es el mismo bardo, el vate, el trovador de la Edad Media, que se mueve en la misma escena, entre las luchas de las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca. El cantor anda de pago en pago, de tapera en galpón, cantando sus héroes de la pampa, perseguidos por la justicia. Los llantos de la viuda a quienes los indios robaron sus hijos en un malón reciente. La derrota y la muerte del valiente Rauch. La catástrofe de Facundo Quiroga. Y la suerte que cupo a Santos Pérez. El cantor está haciendo candorosamente el mismo trabajo de crónica, costumbres, historia, biografía que el bardo de la Edad Media. Y sus versos serán recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. El cantor no tiene residencia fija. Su morada está donde la noche le sorprende, su fortuna en sus versos y en su voz. Dondequiera que el cielito enreda sus parejas sin taza, dondequiera que se apura una copa de vino, el cantor tiene su lugar preferente, su parte escogida del festín. El gaucho argentino no bebe si la música y los versos no lo excitan. Y cada pulpería tiene su guitarra para poner en manos del cantor, a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta anuncia a lo lejos, donde se necesita el concurso de su galla ciencia. Los recopiladores de coplas. ¿Qué opina Yupanqui de ellos? Esos tiempos pasaban cosas que no pasan ya. Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar. Algunos cantaban bien, otros pobres más o menos, mas no eran cantos ajenos, aunque marca no tenían, y todos se entretenían guitarreando hasta el desvelo. Por ahí se allegaba un maestro de esos puebleros letraos, juntaba tropa y verseaos que iban después a un libraco, y el hombre forraba el saco con lo que otros han pensado. Los peones formaban versos con sus antiguos dolores, después vienen los señores con un cuaderno en la mano, copian el canto paisano y presumen de escritores. El criollo cuida su flete, su guitarra y su mujer, siente que enfrenta un deber cada vez que da la mano, y aunque pa' todo es vaquiano, solo el canto ha de perder. Coplas que lo acompañaron en las quebradas desiertas, aroma de flores muertas y de patriadas vividas, fueron la luz encendida para sus noches despiertas. Se aflige si se le pierde un bozal, un maneador, pero no siente furor si al escucharle una trova viene un pueblero y le roba su mejor canto de amor. De seguro, si uno piensa, le halla el nudo a la madeja, porque la copla más vieja, como la raíz de la vida, tiene el alma por guarida, que es donde anidan las quejas. Por eso el hombre, al cantar con emoción verdadera, echa su pena pa' fuera, pa' que la lleven los vientos. y ansí siquiera un momento se alivia su embichadera. No es que no ame a su trova ni que desprecie su canto, es como cuando un quebranto en la noche de los llanos hace aflojar al paisano y el viento le lleva el canto. En asuntos del cantar, la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita. Siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando. Pero si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón. Se pueden perder mil trovas, ande se canten quereres, versos de dicha, placeres, carreras y diversiones, suspiros de corazones y líricos padeceres. Pero si la copla cuenta del paisanaje la historia, ande el peón vueltea la noria de las miserias sufridas, esa se queda prendida como abrojo en la memoria. Juanjo, ya como para ir terminando, nosotros hablábamos al principio de este programa de Augusto Raúl Cortázar. No confundir, estamos diciendo Cortázar, y no hay que confundir con Julio Cortázar. Estamos hablando de un Cortázar que fue profesor en letras, abogado, bibliotecario y doctor en filosofía y letras, cargos que obtuvo en la Universidad de Buenos Aires. Y el tema de hoy, lo que tenemos sobre la mesa, son las coplas. Estamos desarrollando este tema que está muy bien en uno de los libros de Cortázar, que se llama El Carnaval en el folclore calchaquí. Yo recuerdo con mucho cariño todo esto porque yo hice un film en los valles calchaquíes, a donde fui a buscar justamente el canto con la caja. Y bueno, recuerdo que fui cerca de un paraje llamado San Carlos de Salta, en una especie de lugar de quintas, allá le dicen fincas, y cuando me iba acercando, iba escuchando el ruido de la caja de lejos, y le aseguro, Juanjo, que el corazón me saltaba fuera del pecho porque había encontrado lo que yo quería. Quería la caja, pero cantada de manera auténtica por un grupo folk, cantada por el pueblo, o sea, lejos de los festivales, lejos de la radio, lejos de la televisión. Estaba yo ahí con un grupo de gente que estaba cantando las coplas tradicionales, las coplas anónimas. Bueno, ese era una especie de acercamiento al tema. Un año más tarde yo fui, pero ya fui con todo un equipo de filmación, con mucha gente y equipos, y bueno, me encontré exactamente con lo mismo, porque no son gente de andar cambiando ni modificando nada. Eso se hace así porque esa es la manera tradicional de hacerse. Venía en el equipo Enrique Buti, literato, poeta, y había ganado premios nacionales de literatura, y además le gustaba el cineasta, y le gustaba muchísimo todo lo que estaba pasando allí. El mecanismo que usaban los copleros era tirar una copla a la rueda y alguien la decía, a la copla, como la empezaba, digamos, y todos los demás la cantaban. Bueno, Enrique entró en un trance artístico y no se aguantó y tiró una copla y dijo, lo recuerdo clarito, bien, bien, que dijo, esta cabecita mía que anda siempre dando vueltas. Y ya algunos cantores que estaban en la rueda empezaron, esta cabecita es mía. Y Ramona Ríos, Ramonita, la Ramonita Ríos, se puso muy seria, se puso muy mala y empezó, no, no cante, no cante que no es copla. Ella estaba haciendo una especie de bastonera, una especie de guardiana. Además era la que llevaba, la que iba llevando todo lo que se estaba desarrollando ahí. Era la coplera principal. ¿Qué quería decir? No lo dijo de esta manera, por supuesto, pero era como decir, no, no, no vengan acá a hacerse los poetas a que nosotros le cantemos eso, porque lo que nos dijo esto, pero lo que quedó muy claro, que si no era una copla tradicional, si no era una copla anónima, folclórica, ese grupo no lo iba a cantar, y no lo cantaron. No cantaron la copla que no era auténtica. Muy bien por Ramonita. ¿Se podrá decir lo mismo de esto? Vení, Mariana, cantemos unas coplas como se canta en los carnavales allá en el norte. Yo no sé cómo ni cuándo vendrá la muerte por mí. Que venga cuando ella quiera, dispuesto estoy a morir. Oiga, mi amigo cantor, porque se quiere morir. Puede pedir en el pago donde viva y es muy lindo pa' vivir. Allá las mujeres pa' tener con quien dormir. Si allá las mujeres pagan pa' tener con quien dormir, yo también voy a pagarle por ver si hay de resistir. El tinto para las pastas, el blanco para el pescado. Quisiera saber qué vino me tomó con tu bocado. Conmigo no busque macha, y aunque no soy delicada, Si quiere probar mi gusto, se va a quedar con las ganas. Mi sueño, yo le pondré un escalón para subir a tu pecho y hablar con tu al cielo. Voy a hacer una escalera para morirme en tus ojos en una noche cualquiera. Yo soy cantora del valle y yo del Chaco salteño. La copla es la, la copla es la voz del alma. Sus versos no tienen dueño. Escuchábamos al chaqueño con Mariana Carrizo. No sé si son coplas anónimas. Puede que sí. Y puede que sean coplas anónimas que han sido un poco retocadas. Lo que sí parece muy extraña es la orquestación que las acompaña. Posiblemente quisieron utilizar la gran orquesta que acompaña al chaqueño. Bueno, pero vuelvo a lo que yo mismo recogí en Salta. ¿Cómo olvidar esas joyas literarias? Verdaderamente joyas. Ha llegado el carnaval. Entonces se empiezan a cantar estas coplas. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Dele duro ese tambor que se acabe de romper. No hay faltar un cuero de oveja para volverle a poner. Y transcurre el carnaval en una secuencia en que ya se va haciendo de noche, porque cantan todo el día, 3 días seguidos cantando, cantando y emborrachándose. 3 días de fiesta, en honor al carnaval. En un atardecer, en la película aparece como un atardecer, cantan. Anteanoche salí al campo en un vuelo desmedido. Hasta las aves lloraron al ver un joven perdido. Triste me pilla la noche, la tarde con gran dolor. Suspirando me amanezco, llorando me nace el sol. Y termina el carnaval. Es domingo, lunes y martes, y miércoles de ceniza. El miércoles se quema al muñeco. No le llaman momo, es el muñeco. Pero quieren que el carnaval el año que viene vuelva. Entonces cantan. El carnaval ya se ha muerto. Ya lo llevan a enterrar. Échele en poquita tierra, que se vuelva a levantar. Otra cosa, también se cantaban coplas de contrapunto, como lo que vamos a escuchar ahora por Mariana Carrizo y un cantor coplero del Valle. Y una casualidad. Yo estuve filmando en San Carlos. Mariana Carrizo es nativa de San Carlos. Claro que unos años después. A los hombres hay que quererlo y no darles de comer, porque comiendo se olvidan, muertos de hambre quieren bien. Con una moza como ella yo me quisiera casar. Con una moza como ella yo me quisiera casar. Porque según me habían dicho que no sabe engañar. Porque según me habían dicho que no sabe engañar. Cierto es que yo soy casada y quiero casarme de nuevo. Cierto es que yo soy casada y quiero casarme de nuevo. Un marido pa' mi casa y otrito para ir al pueblo. Un marido pa' mi casa y otrito para ir al pueblo. Quisiéramos estar juntitos como los pies del Señor. Quisiéramos estar juntitos como los pies del Señor. Uno arribita del otro y un clavito entre los dos. Uno arribita del otro y un clavito entre los dos. De ande salió este mocito y hablando del tal señor. De ande salió este mocito y hablando del tal señor. Y ofrendiendo su clavito, un clavito del olor. Y ofreciendo su clavito como clavito de olor. Vidita, vidita, nos casaríamos, tu madre que nos dijera. Vidita, nos casaríamos, tu madre que nos dijera. Que diga lo que ella quiera, esa vieja consejera. Que diga lo que ella quiera, esa vieja consejera. Mi madre me dio un consejo que no lo voy a olvidar. Mi madre me dio un consejo que no lo voy a olvidar. Que no me case con viejo porque ya no puede gozar. Que no me case con viejo y porque no puede ya gozar. Antes cuando era changuito para todo era ligero. Antes cuando era changuito para todo era ligero. Y ahora que ya estoy viejo me deseo y ya no puedo. Y ahora que ya estoy viejo me deseo y ya no puedo. Yo soy como el cuervo negro y a 30 leguas es mi olfato. Yo soy como el cuervo negro y a 30 leguas es mi olfato. Sintiendo la carne tierna de los viejos yo me aparto. Sintiendo la carne tierna y de los viejos yo me aparto. Vení, Mariana, y haceme un favor. Vení, Mariana, y haceme un favor. Súbete al árbol más alto y alcánzame aquella flor. Subite al árbol más alto y alcánzame aquella flor. Rebuna, rebuna, burro, y acaba de rebunar. Rebuna, rebuna, burro, y acaba de rebunar. Ya te he puesto el aparejo y ahora te falta el bozal. Ya te he puesto el aparejo y ahora te falta el bozal. Soy un potrito bien arisco, nadie me puso el bozal. Soy un potrillo bien arisco, nadie me puso el bozal. Ando buscando una gaucha pa' que me pueda domar. Ando buscando una gaucha pa' que me pueda domar. Todas las características de coplas tradicionales tienen estas que trae ahora Mariana Carrizo en una interpretación brillante. Una gran cantante que mantiene el sabor y el tono de una cantora. Y con ello nos despedimos hasta nuestro próximo episodio. Cada vez que lo recuerdo, no me quisiera acordar que los gustos son del cuerpo y el alma lo hay de pagar. Que los gustos son del cuerpo y el alma lo hay de pagar. Allá va mi corazón dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por un ingrato querer. Llorando gotas de sangre por un ingrato querer. Los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo. Ellos a cantar el alba, yo a llorar mi sentimiento. Canta y divierte tus males, no des a entender tus penas, que aquel que te quiere bien en verte triste y se alegra. Que aquel que te quiere bien y en verte triste y se alegra. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y le contesté que no, si ya te había olvidado.